Horóscopo, jueves 7 de mayo de 2015, Aries. Aries, dedique más tiempo a estar con el ser amado, no desoiga los reclamos de su corazón. En el trabajo por ahora las cosas están tranquilas, prográmese para que sigan así, prevenga la obsesión por el trabajo. El presente es un regalo del universo, no lo pierda. Comulgue con la verdad. Vaya allí con frecuencia y todos sus miedos se desvanecerán, no hay nada más enriquecedor que la verdad. Construir necesita amor, confianza, autoestima y amor incondicional por el proyecto y por los demás. El secreto de la felicidad está en poder transcurrir su camino elegido con amor, despreocupándose del éxito final y logrando presencia y despertares a cada paso. Tauro. Tauro, necesitará establecer bien sus prioridades para no sobrecargarse de trabajo. En casa todo en orden y la salud muy bien, pero piense que hoy es día de organización, tanto en el trabajo como en la familia. El hecho de, simplemente disfrutar de la vida y de la gente que te rodea, puede ser una meta en sí misma en alguna etapa de la vida. Disfrute de los buenos momentos, prepárese interiormente para lograr un crecimiento espiritual que lo ayude a lograr la consecución de sus anhelos, y así poder lograr la paz, la presencia y el poder espiritual y mental para terminar con la incertidumbre. Pregúntese en el día de hoy, ¿en qué momento de mi vida perdí el sendero de mi vida? Géminis. Géminis, esta semana en general puede ser crítica para la pareja, los astros en Piscis hará que cualquier pequeña discusión tome un tinte dramático. Mantenga la calma y los pies en la tierra. Las circunstancias materiales lo apoyan al igual que el universo, que lo creó como ser exitoso y lleno de talentos. El autoconocimiento, muchas veces, conduce al liderazgo, pero no lo arruine, es desde el amor y el desinterés que puede ejercer un liderazgo útil para todos y beneficioso para usted. El amor es lo que tiene para dar a todos los que están compartiendo este momento del planeta consigo, sin tener en cuenta las apariencias y diferencias externas o internas. Cáncer. Cáncer, el sexo se ha tornado monótono, trate de encontrar la manera de ponerle interés, imaginación y fuerza, solo entonces un nuevo deseo se instalará en la relación. Aplique nuevas fórmulas a problemas viejos, en lo laboral este método puede llevarlo muy lejos. Disfrute de la vida en plenitud sin alejarse demasiado de lo que siempre ha sido y soñado, un cambio en el camino es positivo si está tras sus propios sueños y en la continuidad del crecimiento personal de su ser interior. El camino del éxito ya lo conoce, lo transitaba al nacer y lo desaprovechó, ante tantos mandatos sociales siguiendo las directivas de una educación que no lo prepara para ser feliz sino para cumplir con deberes impuestos. Leo. Leo, un romanticismo digno de las mejores novelas se adueñará de este día para derrotar a la rutina. Juegue y disfrute de este regalo del destino, no lo desaproveche. Ha llegado el momento de plantearse objetivos importantes en pos de una futura y definitiva consolidación de sus anhelos, sus sueños, sus deseos y su merecida recompensa en la vida. Busque la presencia amorosa en el otro. El autoconocimiento genera un poder inmenso, ya que cuando mira dentro de sí mismo con sinceridad y abraza una perspectiva amorosa, es capaz de generar cambios tanto en sí mismo, como en sus proyectos de vida y también en los demás y en su comunidad. Virgo. Virgo, se pondrán a prueba los vínculos románticos. Mida sus palabras y trate de tener la mejor actitud. Se sentirán más observadores y persistentes que de costumbre. Cuide su relación. Comenzar a sentirse merecedor del éxito y la superación personal, y a disfrutar de la vida tal cual se le brinda es el puntapié inicial de un juego con final feliz, donde encontrará la manera de proyectar sus metas y lograr la autogestión. Busque en el fondo de su ser domado y redescúbrase como un luchador nato, y saque fuerzas y coraje para revelarse y develar sus deseos naturales y verdaderos, porque solamente en la consecución de estos hallará el camino, el éxito, la inspiración y las oportunidades. Libra. Librano, Marte en su propio signo lo hace mostrarse más comunicativo y abierto. Reconciliaciones en puerta, abra los brazos a la amistad. La buena suerte puede llegar sola, o puede generarla para lograr lo que desea. Conviértase en el hacedor y creador de su situación admitiendo a su verdadero ser interior y dejándolo surgir a la superficie. Consulte con la almohada, dialogue consigo mismo y pregúntese cómo y cuándo perdió el sendero y el objetivo en la vida, esa pasión que puede con todo, ¿dónde se encuentra ahora? Esta es la ley y esta es la trampa, la verdad. Escorpio. Escorpio, tendrá ganas de compartir su vida con la persona que ama y si está solo querrá establecerse adquiriendo su propia casa. Cuidado con las interferencias de las personas mayores de su familia. Ponga límites. Practique la compasión y el amor con aquellos que menos tienen. Despierte de todo aquello que lo distrae, permanezca sobrio de los espejismos mundanos y sociales, recurra a su poder mental para hacer florecer su camino. Concentre sus fuerzas y energía en lograr la abundancia para su realidad verdadera y no para una vida sin motivos ni necesidades reales. El que ha comenzado bien está a la mitad de la obra. Sagitario. Sagitariano, deberá apelar a su paciencia para entender a su pareja, si es que desea continuar la relación. puede llegar a tomar durante esta etapa importantes decisiones, como la de convivir con su pareja o la de tener hijos. No siempre se llega a la meta deseada, no todos alcanzan el éxito aunque todos nacemos exitosos, y es un problema de autoestima y falta de confianza y fe en uno mismo. Recuerde que el éxito lo espera al final y a través de un camino de felicidad y de oportunidades, un camino para cada uno y cada uno en su camino particular. Capricornio. Capricornio, una buena cuota de amor hará que sus problemas e inconvenientes surgidos en el día de hoy encuentren un curso de solución no solo simple sino también placentera. Viaje en puerta y grandes posibilidades de diversión y trabajo conjuntos. Solo debe tener la autoconfianza necesaria para poder desarrollar todo su potencial en la consecución de la abundancia que su destino merece. Cada día de las gracias a la persona que hace algo por usted. En el autoconocimiento descubre todo su potencial para utilizar en la consecución de sus sueños y también la abundancia de lo que tiene para dar. Acuario. Acuariano, buen día para comprar bienes o proyectar nuevas adquisiciones o cambios en el ámbito financiero. Puede vivir unos de los mejores años de su vida, solamente hay que proponérselo y comenzar a cumplir con los deseos postergados, a partir de hoy. Redescubra su posibilidad de creación y someta a prueba a quienes lo rodean tanto si le apoyan como si no, y saque fortaleza de sus amigos verdaderos y de su interior luchador. El crecimiento interior es necesario y la recompensa será ser usted mismo, en toda su amplitud y con todas sus oportunidades de felicidad. Piscis. Piscis, en la relación de pareja tendrán que estar abiertos al diálogo y comenzar a comprender al otro, respetando sus puntos de vista. Crear para sí un ambiente cotidiano, familiar y afectivo idóneo, tal y como usted lo quiere tener, y rodearse de las personas y de las posesiones que lo hacen feliz, le brindará el marco perfecto para que el poder mental y espiritual florezcan dando lugar a ideas nuevas que puedan lograr el éxito y la abundancia. Es importante que cuide más su salud y aumente así sus posibilidades de no enfermarse y poder vivir más plenamente.